te alabaré, tu gran amor por mí me hace reír y cantar por tu perdón en mí. Siempre permaneceré, eres tan bueno, quiero saltar y gritar. Por tu bondad en mí, siempre te alabaré, tu gran amor por mí me hace reír y cantar por tu perdón en mí. Siempre permaneceré, y eres tan bueno, quiero saltar y gritar. Queremos cantarte, santo eres Dios, invencible y fuerte, tu gran amor durará por siempre. Por tu bondad en mí, siempre te alabaré, tu gran amor por mí me hace reír y cantar. Por tu perdón en mí, siempre permaneceré, y eres tan bueno, quiero saltar y gritar. Queremos cantar. Invencible y fuerte.